defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos nos cobran de más, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.dpn.gov.ar. Estamos en comunicación con el licenciado en Ecología, Horacio de Belaustegui, que es presidente de la Fundación Biósfera. Y leyendo un diario de La Plata de los días pasados, decía un título que es bastante subjetivo. Dice, esto es el cambio climático y no se hace nada para prevenirlo. Las causas de la tormenta en la región. ¿Cómo le va, Horacio de Belaustegui? ¿Cómo lo saludamos desde la gente? Muy bien. Usted, muchas gracias por su llamado realmente y la atención que tengan en estos temas ambientales. Cuéntenos un poco, primero, su trayectoria como licenciado en Ecología, dónde ha trabajado y qué es la Fundación Biósfera. Bueno, Fundación Biósfera es una ONG que nos dedicamos al medio ambiente en todo lo que es el tema de promocionar el desarrollo sustentable según el Río de Janeiro y aparte trabajar con organismos públicos y privados en formar una conciencia ambiental que permita poder tener buenas decisiones y certeras y no erráticas en lo que es el tema ambiente y los recursos naturales. Yo soy también profesor de Ecología de la Universidad Nacional de Luján hace más de 20 años y presido Fundación Biósfera también asistiendo y participando en forma local. Nos interesa muchísimo nuestros ciudadanos, pero también tenemos una visión y una participación internacional porque formamos parte como observadoras de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático desde el año 98. Así que hace mucho tiempo que estamos trabajando en eso y también estamos con proyectos de universidades europeas en América Latina de proyectos sobre cambio climático y también los encuentros, este año vamos por el cuarto encuentro consecutivo sobre proyectos de adaptación y mitigación de cambio climático en América, en las Américas, América Latina y el Caribe, claro. Juntamente con la Universidad Mayor de San Marcos. Horacio, el fin de semana pasado hubo una tormenta muy fuerte en la zona de La Plata, bueno, en toda la zona de la provincia de Buenos Aires también, y usted dice que es consecuencias de este calentamiento global. Ráfagas de viento muy fuerte, hubo momentos de temperatura también este año muy altas, un invierno bastante crudo. ¿Por qué se produce esto? Bueno, cambio climático es un proceso que ocurre porque hay una concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera que impiden que haya un balance térmico, es decir, queda mucha más cantidad de energía en la Tierra, aumentando la temperatura promedio de la superficie, que lo que debería haber. Es decir, y eso hace que, por ejemplo, tengamos concentraciones de más de 400 partes por millón de dióxido de carbono cuando debemos tener 350 partes por millón, ¿no es cierto?, de dióxido de carbono. Y eso trae, ¿no es cierto?, un trastorno muy grande porque estas partículas de gases en la atmósfera hacen como pequeños espejos cuando la energía del Sol impacta sobre la superficie de la Tierra, que es onda corta, se transforma en onda larga y como rebote, pega, ¿no es cierto?, en estas partículas y hace como un espejito y eso hace que impide que la energía vuelva al espacio. Entonces, es lo mismo que ocurre, ¿sabe qué?, cuando pasa en esta época en los autos nuestros. Cuando entramos al auto está recalentado. Sí, ¿por qué? Porque la energía que atraviesa el vidrio se transforma en otro tipo de energía que no le impide salir. Entonces se concentra esa temperatura dentro. Eso es el efecto invernadero. ¿Y qué genera un cambio climático? Es decir, se varían las variables de cambio climático en distintos puntos de nuestro país. En este caso, como usted bien lo dice, aumenta la temperatura muchos días, no un día, o en otros momentos hay muchas precipitaciones torrenciales que caen mucha cantidad de agua en poco tiempo, y entre otras cosas, y eso realmente impacta en toda nuestra sociedad, en todos nuestros ecosistemas urbanos y naturales, dándonos un trastorno muy grande, ¿no? El tema de las inundaciones, esto que está sufriendo la Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, también es parte de esto, ¿no? Seguro que sí, porque hay lluvias torrenciales en el norte, que después también nosotros manejamos mucho, muy mal el suelo, donde estamos deforestando de una forma descontrolada y dejando el suelo también sin ningún tipo de cobertura, y eso hace, ¿no es cierto?, que se transforme el suelo, ¿no es cierto?, y en vez de retener que el agua se infiltre y que el agua no tenga tanta energía cinética en su traslado, ¿no es cierto? Hacen, ¿no es cierto?, que después vengan unas masas de agua muy grandes, llueva mucha cantidad y realmente no hay posibilidades de absorber, ¿no es cierto?, y tengan un curso apropiado el agua, como son los ríos, como son también surtir las napas freáticas. Es decir, estamos manejándonos bastante mal en lo que es, ¿no es cierto?, la superficie de la tierra, y bueno, tenemos todos estos problemas. Como organismo del Estado, que es la Defensoría del Pueblo, y por supuesto como unidad de control del Estado, ¿y cuáles son las claves para dónde tiene que trabajar el Estado para tratar de paliar este tema del efecto invernadero y del cambio climático? ¿Cuáles son las tareas que tiene que hacer o que cree que puede hacer el Estado para tratar de paliar esto? Bueno, la responsabilidad del cambio climático yo creo que es del Estado, es de los ciudadanos, es de todos. Indudablemente que hay una responsabilidad diferenciada, porque el Estado tiene funcionarios a los que le pagamos, ¿no es cierto?, y se presentan como idóneos para llevar adelante esta tarea. Entonces su responsabilidad es mayor, pero es de todos. Todos somos actores y todos somos responsables de mejorar, ¿no es cierto?, de adaptarnos, ¿no es cierto?, a lo que se llama el cambio climático. Y aparte, evitar, ¿no es cierto?, erosiones o deterioros ambientales. Yo creo que la Defensoría del Pueblo debería, ¿no es cierto?, ayudar de alguna manera a los distintos gobiernos, sobre todo los gobiernos locales, que muchas veces no tienen las herramientas y el conocimiento quizás que tiene acceso el gobierno nacional, para que desarrolle políticas locales en cuanto a lo que es la resiliencia, programas de resiliencia. Cuando nosotros hablamos de programas de resiliencia, es desarrollar acciones que de alguna forma podamos prevenir o estar adaptados a estas inclemencias que ocurren, porque vamos a tener todos los años imagínense que todos los años son cada vez más calurosos uno con otro los últimos años. Entonces vamos a tener todos estos impactos negativos, y lo que nosotros debemos hacer es anticiparnos a todo esto. Santa Fe es una de las ciudades que junto con La Plata hemos tenido graves problemas de inundación por cambio climático. Santa Fe ha desarrollado todo un programa de resiliencia durante muchos años. En este momento no sé cómo está su actividad en este sentido, pero ha sido un ejemplo y ha tenido méritos y premios internacionales por desarrollar estos proyectos de resiliencia que hacen, ¿no es cierto?, adaptar, ¿no es cierto?, a la sociedad en acciones muy concretas en cuanto no únicamente a la parte edilicia y la parte ingenieril, sino también la parte crediticia, la parte legislativa. Es decir, ha motorizado la sociedad para estar prevenida ante estos problemas, para evitar daños mayores. Y eso es lo que debería quizás trabajar la asesoría, asistiéndolo y aparte convocando a técnicas y a personas, que hay muchos en nuestro país que conocemos lo que es cambio climático y cómo realmente trabajarnos. Pero aparte también lo que es importante es informar al ciudadano. El ciudadano tiene una capacidad de reacción muy grande, y ante estos problemas, bien informado, sabe perfectamente cómo comportarse, y de esa forma no haber pérdidas humanas y de bienes que inútilmente que se podrían de alguna forma evitar. Claro, pero también acá entraría el tema de la educación, ¿no? De informar a los chicos en las escuelas, en la parte educativa, ¿qué se puede hacer para tratar de paliar este cambio climático, ¿no? Sí, la parte educativa, la parte de los colegios profesionales, las asociaciones, los clubes, las escuelas, es decir, todos debemos trabajar de una forma planificada y organizada para evitar, ¿no es cierto?, estos males mayores, desde cosas sencillas, desde cuando ocurren esto, tener una emisora que permanentemente o cada hora nos está dando información que hacer, tener oficinas donde a través de la web o a través del teléfono poder tener información, pero sobre todo el tema de radio es bueno porque se corta la luz, a veces hay desperfecto, y una radio con pilas o baterías uno siempre tiene a manos, y esas cosas puede tener esa información. A veces la gente se ve incomunicada porque no sabe qué hacer, y esas cosas son muy sencillas, y eso es lo básico. Y de ahí empezamos, como les decía, trabajar con los diferentes actores de la sociedad en cuanto a todo el tema de la producción, de servicios, de la educación, ¿no es cierto?, para que estemos al tanto cómo manejarnos y cómo prevenir. Yo puedo dar muchos ejemplos. Por ejemplo, en la construcción, crear hábitats como más aislados. No es cuestión de que sigamos construyendo edificios con muy poco aislamiento. Entonces eso implica después un gasto enorme en electricidad y en gas para refrigerarlo, calefaccionarlo. y eso hace, ¿no es cierto?, es justamente el generador de gases de efecto invernadero, y por otro lado, trae un trastorno grande al que alquila ese departamento, esa casa, que no está aislada y tiene un gasto muy grande, pero por otro lado también causa un problema enorme al resto de la comunidad, que le falta electricidad y que le falta gas. Son cosas así, le digo, muy claras y muy sencillas de abordar. Soy del interior del interior de la provincia de Buenos Aires y siempre se decía que las construcciones antiguas, las casas eran frescas en verano y calientes en invierno, porque también las paredes eran diferentes, ¿no? Las paredes eran muy fuertes. Claro, pero seguro techos. Estamos construyendo mucha cantidad de edificios, realmente con toda el beneficio económico del momento, pero no estamos pensando en el ciudadano que está viviendo durante todo el año allí. Lo que usted dice es así, y por eso es que yo hago hincapié en todo lo que es el tema de las asociaciones técnicas, colegios profesionales, porque de alguna forma, si bien ellos benefician a la matrícula, pero también deben beneficiar al bien común también, es decir, que se hagan las cosas de una forma sustentable, de una forma con una buena hechura, con una buena aplicación de lo que se aprendió en la facultad o en la escuela. Y eso es una cosa muy sencilla, le digo, en el tema este de construcción, pero en todos los niveles de la producción y de servicios, perfectamente se puede abordar y perfectamente se puede desarrollar. Licenciado Horacio de Belaute, y de la Fundación Biósfera, especialista en el tema cambio climático. Bueno, muy claras sus palabras, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Cualquier cosa también, si quiere, puede dar alguna página web o forma de comunicarse con la Fundación, si usted lo tiene a mano. Sí, cómo no. La Fundación, la página es info@biosfera.org, o si no, pueden visitar nuestra página www.biosfera.org. Y también estamos como Biósferas en Face también. Ajá, así que estamos aquí en La Plata y con gusto para dar una mano, para asistir, para aconsejar en todas estas temáticas que realmente son muy caras a nuestra sociedad. Y como dijo Gandhi, aquellas personas que de alguna forma podemos ser útiles a nuestra sociedad, no tenemos que estar detrás del vidrio, sino justamente dar una mano, estar con la comunidad y apoyarnos, ¿cierto?, para tener una mejor calidad de vida. Licenciado Horacio de Belaute, le agradecemos mucho. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias a ustedes.